así después de tanto tiempo. No terminas de entenderme. ¿Cómo puedo hacerte ver que no dejo de quererte, aunque tenga días malos, como todo el mundo tiene? Aunque llegues a pensar que he llegado incluso a odiar tu presencia algunas veces, no, no, nada es verdad si no te amara tan ciegamente, si no pensara en ti constantemente, si no te amara ya, ¿cómo podría estar siempre a tu lado sin pensar de ti escapar? ¿Cómo podría no pensar más que en quererte? Sí, porque hay algunas noches que tal vez no estoy tan cerca. Tú ya empiezas a pensar que tu amor no me interesa. ¿Cómo crees que yo podría despertar entre tus brazos? ¿Cómo hacer para vivir tanto tiempo junto a ti sin sentir nada a tu lado? No, no, nada es así si no te amara tan ciegamente, si no pensara en ti constantemente, si no te amara ya, ¿cómo podría estar siempre a tu lado sin cansarme ni escapar? ¿Cómo podría no pensar más que en quererte si no te amara tan ciegamente, si no pensara en ti constantemente, si no te amara ya, cómo podría estar siempre a tu lado sin cansarme ni escapar? ¿Cómo podría no pensar más que en quererte si no te amara tan ciegamente, si no pensara en ti constantemente, si no te amara ya, cómo podría estar siempre a tu lado sin cansarme ni escapar? ¿Cómo podría no pensar?